Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 338, el día 24 de octubre del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Ahí. Gracias, en serio. Quien les habla, Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Y vamos las coordenadas, vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No vendemos humo, no tergiversamos, no mentimos. Traemos reportes del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y, a modo de ojo, la verdad que tenemos en el programa de hoy, al momento en que terminemos de hacer esta pequeña carta de intención, un tema que me preocupa, que nos preocupa y que finalmente pareciera ser que como el talón de Aquiles, ¿no? Un ser superpoderoso, musculoso, luchador, guerrero, experto, y de golpe su lado flaco estaba justamente en el talón. Y una herida en el talón hizo que sucumbiera aquel que era el gran guerrero. Bueno, es un poquitito creo que el talón de Aquiles que nosotros visualizamos en este momento en la Argentina tiene que ver con la comida, con los alimentos. Bueno, y de eso, uniendo aspectos que aparentemente no son coincidentes, vemos cómo existe sí una articulación que nos lleva a este fin. Esto es la lucha por la alimentación. Bueno, las palabras de Máximo Kirchner, hoy tuvo, y después de las palabras de él, un grupo de chicas militantes que estuvieron en la plaza y le contestaron directamente a La Nación Más, el diario de Clarín, ¿no? Esos ataques insidiosos que siempre largan contra el kirchnerismo, la Cámpora y demás. Kicillof, que está dando una batalla desaparecida, ocultada, escondida de la política, digamos, de los grandes titulares, de los medios hegemónicos, y una tarea denodada, constante, donde está cada minuto que tiene dando mejoras que van a perdurar más allá de él, ¿no? Y yo creo que es una militancia virtuosa la que lleva adelante y que merece ser divulgada, difundida, para saber que no es, como dice Mauricio Macri y los enemigos dentro del frente de todo, del frente de Juntos para el Cambio, Que piensan igual que es. Esta Argentina no es un país de mierda, estamos muy orgullosos de tenerla y quisieran más los países del mundo tener una población como la nuestra, que no está prendiendo fuego todo, que no está en la desesperanza, que mantiene viva la fe, que avanza en medio de las dificultades y que resiste. Así que bueno, este no es un país de mirador. Esa reunioncita, la reunioncita de la mafia magnicida judicial en la casona de Joe Lewis, ese mismo territorio vedado para los mapuches, pueblos preexistentes que generaron su vida, fueron masacrados para robarle sus tierras. Y este buen señor, hoy día, con plata, con corrupción, con contactos, consigue que sea intocable un simple acceso a un lago que pertenece a todos los argentinos. Y ahí se juntaron, ¿no? Ahí se juntaron jueces, fiscales y cuerpos de seguridad, o sea, mejor dicho, los que mandan en los cuerpos de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Algo que yo hacía mucho que no veía, en realidad, alguna vez lo vi muy, muy tangencialmente, el tema de la casa de empeño. Hubo un momento en que la Argentina estuvo muy mal económicamente y muchas personas tenían que empeñar sus bienes, pero desde lo más necesario, desde una máquina de coser, no sé, una heladera, una joya de la abuela, una casa, para poder tirar un día más. Y ahora, ¿tirar un día más a qué me refiero? Hacer frente a una comida frugal y a una forma de vida llena de apreturas. Cuando se tenía techo y cuando no se tenía techo, a girar por la ciudad. Esas casas de empeño hoy están vigentes más que nunca. ¿Dónde? En la Alemania, la potencia mundial que supuestamente sostiene la Unión Europea por su economía sana, entre comillas, por su industria, por su historia, por su ubicación geográfica, por su preponderancia dentro de la composición de los miembros de la Unión Europea. Su población hoy día está llegando a esto, y cuando lo escuchemos voy a resaltar para que escuchemos y veamos que el país nuestro no es un país de mierda. La gentrificación. La gentrificación es, para los que están ocupados del tema de la ciudad, los escuchamos, distintos grupos que luchan contra la apropiación de los espacios verdes públicos para transformarlos en negocios inmobiliarios, cómo existe toda una estrategia coordinada, planificada y llevada adelante para practicar directamente el desalojo de poblaciones indeseables para los proyectos inmobiliarios. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan y qué significa la gentrificación? Un término que para los sociólogos, los arquitectos, los empresarios inmobiliarios, es algo que tienen consciente, pero yo creo que cuando uno empieza a analizar las luchas que se dan por la defensa del espacio verde en la costanera, por la defensa del espacio verde en el Cid Campeador, y vemos después cuáles fueron los resultados de otros espacios que fueron apropiados, por ejemplo, los terrenos que eran del ferrocarril argentino en Chacarita, ahí atrás de eso hubo un negocio, y ahí digamos que en ese barrio tenemos un claro ejemplo de cómo funciona la gentrificación y cuál es el resultado final de esa gentrificación. Luego la charla con el profesor Alejandro Correa, el magnicidio, o sea, no le vamos a sacar el ojo al magnicidio, el precio de la comida, y después un ejercicio que vamos haciendo, que propongo, no solamente al profe Correa, realmente yo creo que para los que tienen una inquietud más allá de sí mismo y que tienen las ganas, el estímulo para pensar en el bien común, en lo general, más allá de lo propio, imaginarse cómo sería cada uno de nosotros si tuviera el poder de armar su propio gobierno, su fuerza de seguridad. ¿Tendrían fuerza de seguridad? ¿Habría policías? ¿No habría policías? ¿Habría jueces? ¿No habría jueces? ¿Cómo sería eso? No estoy hablando desde la administración de lo que ya existe. Estoy hablando de una creatividad. Tal vez pueda ser una creatividad que parte de lo que ya existe. ¿Por qué no? Modificaciones, pero bueno, creo que está bien. Creo que nos merecemos como ciudadanos, y aparte por pagar todos los precios que pagamos, no solamente impositivamente, sino también de violencia y de control social por parte de la policía, tal vez por qué no darnos el gusto de pensar por nosotros mismos, saber, ok, yo mañana quiero tener mi policía o quiero tener una sociedad sin policía. ¿Cómo sería? ¿Puedo tener una sociedad sin policía? ¿Puedo tener una sociedad de iguales donde el respeto mutuo sea una ley de hierro? existirían abusos? Y si existirían abusos, ¿cómo los soluciono? Los picos de violencia que generalmente suceden, porque suceden en todas las sociedades donde hay personas conviviendo. ¿Cómo sería? ¿Permitiría que todo se desarrolle hasta el final para ver en qué decanta? ¿Es posible concebir una fuerzas de seguridad, o es posible tener propias, digo, ¿no? Propias, cuando hablo propias, digo, con principios humanistas y por sobre todas las cosas, Constitución Nacional en la mano y leyes procesales como marca de hierro en cualquier procedimiento y contacto con la población civil. Nada, para empezar, ¿no? Ya si conseguimos eso, ya si conseguimos que las policías se sometan a las constituciones, al sistema democrático, y apliquen en lo que de ellos dependa los códigos procesales, y yo creo que ya estaríamos viviendo un mundo muchísimo mejor, por lo menos con menos violencias para los menos, ¿no? para los muchos, que son generalmente los que están desplazados de la sociedad. Así que bueno, ese es un desafío, no solamente de él, también se lo he tirado a otros, todavía no tenemos respuesta, pero hay a otras. Bueno, y el tema que creo que es crucial, más allá de los avatares políticos, más allá de las figuras políticas, y esto tiene que ver con la comida. Y un fenómeno que no, bueno, que ya lo venimos diciendo hace dos programas atrás, que un kilo de papas cueste 250, 300 pesos, no obedece una cuestión de mercado. Que un kilo de cebollas esté 300 pesos también, eso no es problema del mercado, problema de la inflación o de la guerra en Ucrania. Que el morrón rojo esté a 900 pesos, o sea, un kilo de mandarinas 250 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? No, lo que yo veo es que esto no es casual. Yo creo que existe una cartelización de los alimentos frescos, especialmente verduras, legumbres, y que tiene su eje principal aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que no es una cuestión espontánea, porque esto ha sido al unísono. O sea, todas las verdulerías de la ciudad de Buenos Aires, de un día para el otro, bajaron esos precios y no vuelven atrás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué yo veo detrás de esto una... ¿Por qué no? Dentro de, bueno, de la condición humana que busca ganar más para el que tiene un comercio, que no mide las consecuencias que produce en la población y en sus mismos clientes, que son los que cuando estuvieron, o sea, esos comercios de barrio, que son cuando la cosa vino mal, los sostuvieron los vecinos, ¿no? Y la devolución ahora a esos vecinos es ponerle la papa a 300 pesos. A ver, ¿qué quiero decir? Acentúo el aspecto del programa anterior, que tiene que ver con que el capitalismo no deja rebusque, o sea, no deja que uno se la rebusque, aunque sea con una papa, un cacho de hueso o algo zafe para comer. Nos han quitado el rebusque. Sí o sí hay que ir a la verdulería y sí o sí hay que pagar 300 pesos el kilo de papa. Entonces, ¿existe detrás de esto una faceta más de la estrategia golpista contra el gobierno nacional? Y yo creo que sí. Porque justamente los alimentos frescos, ¿quiénes son los que los van a consumir? Y aquellos que reciben los planes sociales, aquellos que reciben las ayudas alimentarias más básicas. Y desde ahí, ¿qué es lo que se consigue? Sacar el dinero que aporta el gobierno y mantener a la población empobrecida. Entonces, ¿por qué no pensar que esto es una estrategia más, una cara más del gobierno? Pensémoslo. ¿Es posible que la comida fresca se haya cartelizado? Sí es posible. En la ciudad de Buenos Aires la comida fresca, los alimentos frescos, están cartelizados. Todos sabemos quiénes son, todos sabemos quiénes reparten la comida y todos sabemos quiénes ponen el precio. El dato preocupante es que fue al unísono el aumento de precios. Si eso no es cartelización, ¿qué es? Bueno, yo creo que el gobierno nacional, Don Bolini, que es el actual secretario de Comercio, debería ir a recorrer el Mercado Central, las quintas que están en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, y ver realmente qué es lo que pasa, ¿no? Hay, si existe una cartelización y detrás de esa cartelización una estrategia para transferir los fondos que con muchísimo esfuerzo todos los argentinos mediante el gobierno nacional ponemos en manos de quienes la están pasando realmente mucho peor que todos nosotros, y que ese dinero después sea apropiado en una maniobra golpista mediante la cartelización de la comida fresca, yo creo que es algo que alguien de los que tienen poder pueden y deben, hagan algo. Y después Alberto, ¿no? Alberto que va por la reelección, Alberto largado a la cancha como el candidato Alberto 2023, y vemos un Alberto que está rodeado de aquellos que muerden la mano que le da de comer, e incluso, claro, tal vez siguiendo el ejemplo del referente, ¿no? Porque Alberto se lanzó a la campaña, y Alberto se lanza a la campaña en un medio hostil, donde las batallas de fondo nunca se dieron. Esto es la reforma a la justicia, esto es terminar con las persecuciones mediante cuerpos de espionaje, esto es la ley de medios, restablecerla, esto es ocuparse de la seguridad de la ciudadanía y no permitir ser llevado a los pechazos por un grupo de oligarcas irreverentes, que nos tienen agarrados del cuello a todos los argentinos. En algún momento, quien es el primer magistrado que ejerce la primer magistratura de la nación debería levantar la mano y decir: señor, mire, sáquele la mano al pueblo, no, basta ya. Y bueno, y después el tema del magnicidio, también silencio de radio, la familia Caputo en pleno, qué impresionante. Yo creo que solamente aquí en Argentina no se resalta suficientemente el hecho del magnicidio, la confabulación y este grupo terrorista de derecha, literalmente financiado por una sociedad que incluye a toda la familia Caputo. Es impresionante, realmente, si uno analiza si esto no es la mafia o la hermandad, ¿qué es? Ahora sí, si le parece bien a don Pedrito, vamos a escuchar a Máximo Kirchner y después las chicas militantes en la plaza contestándole a La Nación Más. Reporte 1. Cuando uno escucha a Macri hablar que la sociedad argentina es una sociedad fracasada, mal educado, si alguien fracasó, no fue la sociedad, fue Mauricio Macri, que no estuvo a la altura de las circunstancias ni de lo que la hora demandaba. Mal educado, alguien que lo ha tenido todo en la vida, ¿por qué tratar así a su propio pueblo que confió en él para llevarlo adelante? El señor Toto Caputo, gran tomador de deuda argentina en favor de sus antiguos empleadores. Ese mismo señor, su familia y su hermana son los mismos que financian grupos de extrema derecha, que eran los que amenazaban a las dos veces presidenta y vicepresidenta de muerte. Sindicales, políticas y culturales que me honran con la posibilidad de estar hoy aquí en esta plaza hablando con ustedes. Les puedo asegurar que no hay más grande orgullo para un hijo de un hogar peronista que un 17 de octubre poder hablar con sus compañeros y compañeras en esta inmensa Asamblea Popular. También entender y comprender a mí, hace 6 años, de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, de otros 60 mil millones de dólares con los acreedores privados. Yo le quiero preguntar a argentinos y argentinas, ¿ustedes vieron esa deuda en sus barrios? ¿Vieron mejores hospitales? ¿Mejores escuelas? ¿Más patrulleros? Nada, lo que hubo fue nada. Nos han dejado una cuenta que es impagable de la manera que está organizada. Cuando como presidente de bloque, porque acá muchos hablan de me voy o me quedo, pero que cuando hay que poner las convicciones y realmente irse, nadie lo hace. Entendí que la palabra empeñada, que la historia nuestra de desendeudamiento que habíamos llevado durante años debía ser respetada. Ahora, digo porque por ahí uno escucha algunas personas diciendo que el tema de la deuda está solucionado. No está solucionado, compañeros y compañeras. La curva de vencimientos que tiene nuestro país para cualquier candidato que aspire a ser presidente y gobernarlo es un verdadero problema, pero cuando se planteaban estas cosas en las negociaciones nos decían no importa, habrá que renegociar de vuelta, habrá que hacer más rollover y así siempre, nunca podremos planificar el país que deseamos. Y si el Estado Nacional no puede planificar, menos van a poder planificar las familias argentinas. La Argentina necesita un respiro, no necesita lecciones de economistas, de ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos. La gente de aquí desde Plaza de Mayo, pero mirá lo que es la basura. Eso sí que no se vacía de aquí, de este lugar. No. Pero a mí me llama la atención porque lamentablemente es una imagen que vemos en otras oportunidades, pero me parece que en esta oportunidad es más todavía. Es un asco. Te digo que ya empezaron a llegar. Es un asco. Da asco, es increíble. Mirá. Sí, acá estamos juntando lo que ustedes llaman basura. Sí, la basura. Y la basura, mira, nos estamos haciendo cargo, ¿no? Como está perfecto, está muy bien. Y bueno, y estamos describiendo lo que no estaba somos pasando, que es compañeros. No hay nada que decir con respecto sí, pero si a la lo cantidad mostramos. De gente que hubo y todo eso. No hay nada que decir. Lo mostramos. ¿Solo pueden mostramos. Hablar de la basura? No, mostramos todo. Hablamos. Estoy hablando solo de la basura. No, estoy trabajando desde las 10 de la mañana. Y bueno. Entonces mostraste lo que era la movilización cuando popular. Terminó. Mostramos todo. Los compañeros muertos, los desaparecidos. No nos ha vencido. Muy bien. Somos de la gloriosa juventud peronista. Muy bien. Que la gloriosa juventud peronista. Levante la basura que tiró, ¿eh? Que levante la basura, ¿eh? La bomba de los fusilamientos. Bueno, chao, un besito. Muy bien las chicas, digo, ¿no? Una nota de militancia y a ver... No somos los judíos en el nazismo, los que estamos del lado del kirchnerismo. Paremos un poquito. Paremos con la estigmatización, ¿viste? Con hablar cualquier estupidez, con que yo les voy a romper la cabeza. A ver, despacito. Despacito. Y una nota que hoy, bueno, están todo el mundo comentando que dio Máximo Kirchner hoy en la mañana con Roberto Navarro en el Destape. Donde, entre otras cosas, dice lo que todos los que, a ver, más o menos tenemos un poquitito de conciencia, o experiencia, o nada, o perspicacia, sabemos, Cristina Fernández de Kirchner no va a ser candidata en 2023, es prácticamente imposible que lo sea. Porque ya está, porque ya dio todo, a ver, se bancó, dos años de gobierno. La presidencia es un trabajo de 365 días al año, 24 horas al día para los que ejercen la presidencia. Ahora, si vos sos como Macri, que a las 7 de la tarde te vas a los abrojos, das una duchita, te vas a la piletita y te jugás un fulbito y bueno, no, y entras al otro día a las 11... No, ahí ya la cosa cambia. Pero si uno es presidente o presidenta o presidentoa, el trabajo es 365 días al año, 24 horas al día, ¿eh? Así que bueno, tranquilos. O sea, Alberto, tranquilo, camine por el centro de la pista, vaya nomás por la reelección. Fuerza, querido. Vamos, Alberto. Vamos a escuchar el tema número uno. Quien quiera oír que oiga, Lito Nevia. Thank you. cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que oiga? Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que oiga? Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que oiga? Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Lito Nevia, quien quiera oír que oiga. Y bueno, terminemos con la estigmatización. O sea, existe un grupo de estigmatizadores que vienen trabajando férreamente desde el 2003 prácticamente, y bueno, y que ahora están recogiendo los frutos. Los frutos es que no pasa nada si a la que quieren asesinar es a Cristina Fernández de Kirchner, si a los hijos de Cristina Fernández de Kirchner le dicen cualquier cosa, si a los nietos les hacen cualquier otra, si a la hermana de Néstor le hacen cualquier otra. Entonces, bueno, yo creo que, como dijo una vez el genial Noam Chomsky, el dominio ejerce su poder dentro de nosotros, está dentro de nuestras fronteras, está en nuestro yo interno, está en nuestra intimidad, ahí donde ubica Saramago, José Saramago, la última frontera contra el totalitarismo supremacista, que es la conciencia de ser humano, la conciencia de ser igual, la conciencia de estar en un mundo que nos pertenece para ser cuidado, la conciencia de pertenecer a la hermandad de la humanidad. Y justamente del lado contrario están los que gritan: Argentina nos pertenece, queremos un país sin peronistas, queremos nuestro país de vuelta, dicen aquellos que bombardearon la Plaza de Mayo y aquellos conservadores que a látigo y fuego sometían a los trabajadores en los años 1920-1930. Vamos a escuchar a un gran gobernador, un gran militante, una gran persona, Axel Kicillof. Es el reporte número 2. Porque lo vi en la tapa de un diario en el día de hoy. Quiero agradecerle a ese diario que lo haya informado. En general no informa las buenas noticias de la provincia de Buenos Aires, las omite, las esconde, así que quiero agradecer que lo haya puesto en tapa. Me pareció simpático, casi gracioso, un poco irónico y triste también, como lo anunció. Decía, presionado, era yo el presionado, ¿no? Presionado por la inflación y los sindicatos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anuncia un incremento salarial que permite simplemente lo que nos habíamos comprometido, así que es difícil estar presionado cuando uno está cumpliendo un compromiso que formulamos mil veces, ¿no? Uno lo presionarán si tiene que hacer algo que no esperaba o algo que está fuera del curso de acción, ¿no? Simplemente nosotros dijimos que nuestro compromiso en un año tan complicado, en una etapa tan complicada de pandemia, guerras, un endeudamiento inmenso que nos deja el gobierno de Macri, de Vidal, nos comprometimos con los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires a que no se perdiera poder adquisitivo, ¿no? Porque, quiero decirlo, parte de este problema que marca el diario tiene que ver con que el gobierno anterior, que se ve que no se sentía presionado por nadie, el de Macri y de Vidal, sin ninguna presión, le afanó 20 puntos de salario a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, sin ninguna presión. De pura buena onda que tenía, buena voluntad, incondicionado, actuó y generó uno de los ajustes salariales más importantes el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, de la historia de la provincia de Buenos Aires. 20 puntos para algunas áreas, 25 para otras, casi 30 para otras, un poco menos para otras, pero un ajuste salarial como pocas veces se vio y se vivió en la historia de nuestra provincia. Nosotros, lo quiero decir, no solo sin ninguna presión, no solo sin ninguna presión, más bien yo diría con un compromiso con los y las laburantes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Axel Kicillof, ¿no? La verdad que una persona que no solamente cae bien, sino que es sólido técnicamente, sólido teóricamente en cuanto a la economía y sólido como persona, ¿no? Es una persona sin cortapisos, no, sin cortapisas, no le vas a encontrar un muerto escondido en el placar. El tema número 2 del cuarteto de Nos, los uruguayos, cantan Anónimo. Es el temita 2. Nadie que sea mi homónimo, no encuentran para mí un sinónimo. Soy lo que llaman un anónimo. Muy poco me importa la estética, ni la razón ni la dialéctica. Hoy soy el rostro sin cosmético de esta realidad patética. Sé que ser como soy no es lo común. Hoy todos quieren fama, ser el boom. Les gusta que a su vida le hagan zoom. Todo vale para estar en el room room. Llamar la atención es obsesión, aunque el cuarto de hora sea fugaz. Prefiero profesar la autoaceptación que buscar la aprobación de los demás. Y atrás de mi perfil sin nombre me ilumina esta paz de no tener que hacer las cosas solo para figurar. Pero al mirar todo de afuera solo espero que al final no sea mala cosa. Tanta soledad. Parecería que ya es crónico sufrir de un trastorno histriónico. En esta obra insulsa y frívola todos quieren el protagónico. Actuando en esa apuesta escénica con una trama maquiavélica, son como espíritus famélicos en una búsqueda frenética. Para trascender a como de fin, para ser la portada del magazine, lo darían todo por ese botín. Robar la clave, hackear el pin. Entre tanta dramatización, lo que intentan es manipular a los que tienen a su alrededor y a los que no estamos en su radar. Y atrás de mí genera tanta soledad. Cuarteto de Nos, anónimo, letra y música, ¿eh? Me gusta todo. Me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos, que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos. Dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad, y reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a la calle a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. La verdadera y única división entre los argentinos, entre otras, la agregaríamos ahora a don Osvaldo, está entre los que aceptan y los que no aceptan negociar los crímenes de la represión y la corrupción. Esto lo escribió don Osvaldo Bayer en su libro El Camino al Paraíso. Y antes de escuchar lo de la banda, esta banda magnicida judicial, la verdad que yo creo que si en cualquier lugar del mundo pasara, no, la verdad que no, tampoco puedo dar, no se me ocurren demasiados ejemplos donde esto cause escándalo, lo que vamos a relatar ahora. Pero sí vale recordar las palabras de las luchadoras mapuches que fueron desalojadas violentamente. Entraban a los tiros, entraban a matar. No importaba nada si había niños, embarazadas, gente mayor, cuenta Celeste o en Humil, una de las detenidas. Yo estaba con mi bebé y con mi otra nena, nos tiramos al suelo enseguida. Vinieron dos oficiales y nos tenían apuntados con las armas. Mi bebé tiene una cunita negra que parece un bolso y lo empezaba a patear y me decía, ¿qué tenés ahí? Estaba pateando a mi hija. Yo le decía, calmate, que está mi bebé. No me creía y me decía, ¿qué tenés ahí? Decime la verdad, ¿qué tenés ahí? Y lo pateaba. Y mi nena le decía, es mi hermana. Le abre el cierre y ve la cara de la bebé. Y ahí dejó de patearla. Unos y otros. Argentinas para unos y una Argentina para otros. Vamos a escuchar el reporte número 3. Hablamos de la mansión del magnate británico Joe Lewis y las especulaciones a propósito de cuál fue el motivo de este viaje y de esta reunión. Lo que vemos en pantalla es el cronograma del vuelo de Buenos Aires a Bariloche, al Lago Escondido, y los pasajeros. Hablamos de, decíamos, jueces, fiscales, sí. Y entre los pasajeros de este vuelo destacamos a Julián Ercolini, el juez federal, también Carlos Maíquez, su hijo, el fiscal Juan Bautista Maíquez, el ministro de Seguridad de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y además el ex jefe de legales de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Leo Bergrot. Las especulaciones, claro, están relacionadas con cuál fue el motivo de este viaje y ya hay repercusiones políticas. Claro, por ejemplo, el ministro de Justicia, Martín Soria, allí a través de Twitter escribió, antes en Olivos, La Rosada, los abrojos de Macri, ahora lo de Lewis, cambian de sede pero no de objetivos. La mesa judicial M, con sus jueces, fiscales, espías y medios, sigue vigente gracias al blindaje de Juntos por el Cambio, que en el Congreso obstruye todas las reformas judiciales. Y dicen que puede tratarse de algún intento de frenar las causas en las que está involucrado el expresidente Mauricio Macri. Hablamos de parques eólicos, hablamos de la causa por el correo, las causas por espionaje ilegal, también recordemos espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Pero también se está especulando con que esta reunión tiene que ver con la avanzada judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en particular la causa por la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Ya. Recorte de la TV pública, pero bueno, no salió en demasiados lados ni escandaliza demasiado que se produzca este tipo de reuniones. En cualquier sistema democrático sólido, esto causaría escándalo. Y habría una investigación, alguien diría que hacía toda esa gentuza planificando, espías, policías, jueces, fiscales, el poder judicial de la ciudad de Buenos Aires. Pensemos, ciudadanos, los que pagamos nuestros impuestos en esta ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, que nuestros dineros también se usan para esto, para que un grupete se consolide políticamente, que haga proselitismo y cooptación de personas que están en situación vulnerable, incorporándolas como prácticamente como tropa. Y yo creo que hay que hacer una distinción en este momento que de a poco se va por lo menos vislumbrando. Juntos por el Cambio no todos son enemigos. Los personajes que se describen aquí son enemigos, forman parte. Pero después hay otros que son adversarios políticos. Y hay algunos que no quieren salir de ser adversarios políticos para transformarse en enemigos porque son demócratas. Y a eso los aplaudo y me parece bárbaro, me encanta discutir con personas que argumenten y que tengamos posiciones diferentes, pero no se olviden, no te olvides, no me olvido, que esta democracia fue conquistada, reconquistada, cultivada en sangre de aquellos que son estigmatizados. Hay un sector de la sociedad que dice, los derechos humanos, sí, señores, pero detrás de los derechos humanos hubo una lucha que dejó 30.000 desaparecidos, bebés apropiados, torturas, vejámenes, robos, para que hoy exista la posibilidad de tener adversarios políticos, por más que estén absolutamente las antípodas de lo que nosotros pensamos. Adversarios políticos, sí, enemigos, no. El 11 de agosto del año 1994 era la reforma de la Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe. 300 representantes de diversos pueblos indígenas de todo el país llegaron para poner su carta y eso quedó inscripto en el artículo 75, inciso 17, luego reafirmado y confirmado por el Congreso de la Nación, que dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Por último, el nuevo marco supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, más allá de las provincias que puedan ejercer también concurrentemente estas atribuciones. Mientras a las luchadoras mapuches les patean la cabeza a los bebés, Joe Lewis tiene una pista de aterrizaje con capacidad para albergar aviones de combate dentro de nuestro territorio. Y se da el lujo de recibir a esta runfla, ¿para qué? ¿Para comer salmón en un fino colchón de hierbas frescas? El tema número 3, don Pedrito, Santa Cecilia, odia. Amor, no me olvides, mejor ódiame. Un, dos, menos que el olvido. Si tú me odias, ¿qué? ¿Qué vale más? Yo mil de tu orgulloso. ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más? Yo humilde y tu orgullosa. ¿Qué vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste mi bien con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Viva México, la Santa Cecilia, ódiame. Y bueno, decíamos, ¿no? Tiempos de malas económicas. La casa de empeño era, bueno, los tangos. Tangos, antiguo reloj de bronce, que va marcando las horas. Terminó la casa de empeño. En la casa de empeño terminaba la herramienta del albañil, para poder comer un día más, un mediodía más, una noche más, una leche para los chicos, un pedazo de pan. Algunos no llegaban a la casa de empeño porque ya no tenían más nada para empeñar. Recordaba, esto es, búsquenlo los que les gusta investigar o informarse, hubo una época en las plazas de la ciudad de Buenos Aires se comían palomas. La gente salía a buscar palomas para comer. Y empezaron a faltar palomas porque era mucha la gente que comía palomas. Vamos a escuchar qué pasa en la potente Alemania, primer mundo, eje de la Unión Europea. Es el reporte número 4. Viene a pedir dinero prestado, pues no consigue llegar a fin de mes. Ha traído una consola como garantía de pago. Aquí tiene el resguardo. Esta clienta acaba de empeñar un objeto. 80, 90, 100. A cambio recibe 100 euros durante 3 meses con un interés mensual del 4%. El prestamista Michael Meiring facilita préstamos a cambio de una prenda. Los clientes se ven en apuros por el rápido aumento de precios. Antes de la guerra, en supermercados como Aldi o Lidl, la mantequilla costaba 1 euro y 39 céntimos. Ahora 1 euro 99. Y el café ha pasado de 3,60 a 4 euros. Todo está más caro. Tras conceder el préstamo, se guarda el objeto empeñado en el almacén. Por ejemplo, una PlayStation. Juegos de computadora, maquetas de tren poco comunes, cualquier objeto que tenga valor sirve. Si el cliente no devuelve el préstamo, la casa de empeño vende la mercancía. El negocio está en auge. Lo notamos todos, en los comercios, en la gasolinera, todo es mucho más caro. A mucha gente ya no le alcanza con un sueldo normal. Por eso vienen cada vez más personas que antes no lo necesitaban. Una clienta ha venido a recuperar una joya empeñada por 170 euros. Estoy muy contenta. Lo mejor es que lo recuperas. Pude hacer frente a pagos atrasados de electricidad y calefacción. Tampoco se gana tanto hoy en día. Soy madre soltera y tengo dificultades. A menudo los empresarios tienen este problema. Su cliente no le paga, pero los gastos se acumulan. El alquiler, los impuestos, los sueldos de los empleados. Y a final de mes viene gente a empeñar su reloj de lujo para llevárselo de nuevo al cabo de 2 o 3 semanas, cuando ya han cobrado. Esto ya es muy común. Últimamente, a veces vienen más de 100 clientes al día. Este hombre quiere empeñar un televisor. El costo del gas es demasiado alto. Para aquellos que nos quieren convencer que la Argentina es un país de mierda, no, lo que es de mierda es el sistema que estamos viviendo. No es el país, no es la gente. Tal vez el ricachón, enemigo de la patria, enemigo del pueblo, enemigo de todos, Mauricio Macri y su banda, sí, considere que este es un país de mierda porque no se le permite terminar de desarrollar todas las perversiones que se le ocurren. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así son las cosas. De este lado estamos nosotros, de este lado de la grieta. Si te parece, Pedrito, hasta que llegue el corte institucional, ponemos un pedacito de Manu Chao, el tema número 4, Chinita. Dale una chinita a la negrita, échale vaibón al vaibón. Dale una chinita a la negrita, échale vaibón al vaibón. Cuando la negrita quiere bailar, vaibón viene a molestar. Sí, échale vaibón al vaibón. Échale vaibón, echa pa' fuera vaibón. Echa pa' fuera vaibón. Echa pa' fuera. Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Echa pa' fuera, bye bye bon. Dale una chinita a la negrita. Dale una chinita que quiere fumar. Próxima estación, Esperanza. Dale una chinita a la negrita. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y bueno, volvimos. América resiste, la vuelta número 338, el día de hoy, 24 de octubre del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Ahí está, firme, Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, de corazón. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Siechmann, responsable del contenido de PAPA. Y bueno, y ahora sin más, vamos ya, sin prolegómenos, a escuchar la charla. Vamos a compartir con el profesor Alejandro Correa. En la número 338, el día 24 de octubre del año 2022, seguimos en la Retaguardia. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Dale. Bueno, acá estamos de vuelta. Pero bueno,

de los cantos en francés son, tienen una particularidad muy, muy intimista, digamos, y muy sugestiva. Bueno, viene la elección en Brasil, faltan poquitos días, la diferencia a favor de Lula es solamente 4 puntos, pero sobre lo que sí llamo la atención es respecto a esta estrategia que es la destrucción de la democracia desde adentro, ¿no? Los personajes que disputan las presidencias del lado de los totalitarios supremacistas, en este caso Bolsonaro, bueno, y con las manifestaciones que tenemos acá de cabotaje, ¿no? Burris, Wolf, Macri, toda esa camándula, que no dudan en destruir, no dudan en seguir planteando una política de guerra fuera de lo que serían los usos y costumbres de la democracia, ¿no? Donde uno discute con adversarios, pero no los transforma en enemigos. Y en este caso, los discursos incendiarios vemos que se dan tanto en Brasil, se dieron en Italia, se dan aquí en Argentina, se dan en Perú, se dan en Bolivia, se dan en todos lados, lo que, bueno, creo que a ojos vista, y no hace falta ser demasiado experto para darse cuenta de que existe una articulación que está atendiendo a esto. Si le parece a don Pedrito, que sigue ahí, ponemos un poquitito y volvemos en los últimos segundos para que me despida del último tema que se llama Sin Miedo a Ser Feliz. Lula va, vamos, Lula. Arranca la campaña oficial, desde hoy, 16 de agosto, en Brasil arranca la campaña oficial y nosotros cambiamos la agenda en donde vamos a trabajar el foco con la comunidad brasileña a buscar cada voto acá en el país. Argentina es el país donde más hay brasileños aptos a votar en toda Latinoamérica. De las capitales, Buenos Aires es la que más tiene electores. Te voy a dar un ejemplo. En la Embajada de Brasil, en Cerrito, votan cerca de 11.500 personas, ¿no? Para que tengas una idea, en la Ciudad de México son 3.900 personas. Entonces Argentina también, además de ese acompañamiento, de esa solidaridad al pueblo trabajador brasileño, al presidente Lula, es también el país en donde podemos enviar la señal más importante para la campaña Lula presidente, en donde si estuviera acá sería electo con 60% de los votos. Estamos viviendo un momento histórico para Brasil, ¿no? No es menor que vivimos un golpe de Estado que derrumbó la presidenta Dilma Rousseff y todo lo que vino es fruto y producto de eso, incluso el gobierno de Bolsonaro. Entonces lo que está en juego ahora es la retomada de la democracia en el país. Y Lula tiene sido muy claro en eso. Todas las personas, todos los partidos, todas las organizaciones del campo democrático que quieran construir la campaña Lula presidente son bienvenidos. Yo creo que las encuestas, los números, ayer se difundió la última encuesta el lunes 15, en donde Lula está a medio punto de ganar en la primera vuelta, que también sería un hecho histórico, ¿no? Toda la comunidad brasileña, todo el campo democrático tiene que preocuparse con lo que está pasando en Brasil y una de las funciones de nosotros. Bueno, vaya la mejor onda, toda la suerte para Lula presidente. Bueno, y esto fue todo por el día de hoy. América Resiste fue la vuelta número 338. Quienes habla Ángel Fernández, responsable del contenido. Hemos transmitido desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra sigue operando técnicamente Pedro Ramírez Otero. Chau, Pedrito. Nos vemos el lunes. Nos escuchamos. Chau, Nachito también, por favor. Abrazo a todos. Chau. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y deseo.